Bienvenido a Conversaciones en Libertad, un programa del proyecto Educación para la Libertad. Soy Luis Alberto Iglesias y en mi blog www.educacionparalalibertad.com puedes suscribirte a este programa, explorar el archivo de grabaciones, publicar tus comentarios y consultar enlaces a información relacionada con esta conversación. También puedes contactar conmigo escribiendo a la dirección correoedulibre@gmail.com. Muchas gracias por escuchar Conversaciones en Libertad. Hoy es día 19 de mayo del año 2012 y estoy con Juan Ramón Rayo. Juan Ramón Rayo es economista, director del Instituto Juan de Mariana, además de profesor de economía en el Máster en Value Investing de OMA. También es profesor de economía de la Universidad Rey Juan Carlos y del ISEAT. Juan Ramón, ¿qué tal estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Juan Ramón, si te parece, podríamos empezar a conversar en libertad hoy acerca de algo que es de tremenda actualidad. Lo que se ha denominado la gran recesión del año 2007, es el año en que se localiza el origen. Tú mismo te has pronunciado en otros foros acerca de los mitos que se han difundido, especialmente por medios de comunicación, en torno al origen y las causas de este fenómeno, que, como digo, se ha denominado la gran recesión. Si te parece, podemos empezar a comentarlos. Sí, que realmente son muy extendidos, ¿no? Muy extendidos. ¿Por cuál te gustaría empezar? Bueno, pues en general el primer mito es que la crisis la ha causado el libre mercado y la desregulación, ¿no? La libertad, en definitiva. Es decir, que porque los agentes se les ha dejado más libertad, más autonomía de la cuenta, al final se han terminado portándose más, ¿no? Es, pues el resumen lo hacía muy bien Vizcaíno Casas con el Franco que salía de la tumba y decía: no se os puede dejar solos, ¿no? Pues aquí es algo parecido, ¿no? Después de tantas décadas de regulación, se abrió un poco la espita, dicen, y se empezaron a desmadrar todos. Olvidando, claro, que esta crisis no es la primera de los últimos dos siglos y, por desgracia, si no cambia el sistema, será la última. Esa falta de regulación está muy localizada en el sector financiero y más aún en el sector bancario. Es decir, la crítica se dirige a esos dos sectores como ausentes de regulación. Sí, fundamentalmente, porque bueno, hay una crítica que podríamos tildar de naïf, ¿no?, de ingenua, que dice que es de regulación generalizada, ¿no? Bueno, yo os animaría a cualquier persona a dirigirse a las páginas del Boletín Oficial del Estado de regulaciones de los últimos 30 años y ver cómo año tras año, a partir de los años 80, siguen creciendo, duplicándose. Es decir, no ha habido una disminución de las regulaciones, al contrario, ha habido un incremento muy sustancial en todos los ámbitos, ¿sí? Y, por ejemplo, pues lo que antes era inconcebible que se regulara, si fumar en los aviones o fumar en un bar, en un local público, pues hoy se regula. Por tanto, la regulación, desde luego, no ha desaparecido. En la industria bancaria, realmente con Basilea II hubo pues una apertura de los márgenes de la regulación, pero eso sigue siendo regulación. Es decir, si imaginemos que te dicen: tú tienes que acotarte entre 5 y 7, y luego te dicen: bueno, pues ahora acótate entre 4 y 8. Pues sí, ha habido una cierta apertura, pero sigue siendo una apertura dentro de los esquemas regulatorios que fija el tratado. Y desde luego, lo importante en el sistema bancario no es tanto que los ciertos parámetros, como los requisitos de capital, como los requisitos de liquidez, que no estaban regulados pero ahora sí van a pasar a estarlo, etcétera, no es tan importante que eso te lo controlen, sino sobre todo el marco institucional en el que se desarrolla la actividad bancaria, y eso es lo que está completamente pervertido de base. Ajá, ¿podrías explicar, por favor, esa perversión? ¿A qué te refieres? Sí, es decir, a la banca se le puede dar toda la libertad del mundo o toda la restricción del mundo desde las regulaciones. Pero desde luego hay un pecado original, podríamos llamarlo así, una perversión de base, que es las reglas del juego en las que opera. No tanto regular la manifestación de su actividad. Por ejemplo, pues ya usted está actuando en este marco, un marco que ahora te comentaré por qué es perverso. Las manifestaciones que tenga de su actuación, lo que se endeude en relación a su capital, el coeficiente de reserva que tenga, etcétera, esto se lo voy a regular. Los activos que puede tener en su activo, el riesgo que nosotros juzgamos que debe tener cada activo, eso se lo voy a regular para que no se desmadre. Y en Basilea lo que se hizo fue, de alguna manera, flexibilizar todo eso. Pero claro, el marco general sigue estando ahí. El marco general, como comentábamos, es perverso por muchas razones, ¿no? La primera quizás sea que existe una entidad que es un monopolio de la emisión de dinero. Siempre que se habla del sistema financiero como un sistema desregulado, bueno, pues es un sistema en el que su materia prima, que es el dinero, está monopolizada por un ente público. Por tanto, poca desregulación puede haber, poca libertad, más que desregulación, ¿no? Poca libertad puede haber en un contexto en el que tú has de trabajar con algo que solo te puede dar una empresa, un banco, que es un monopolio y está fieramente regulado por el sector público. Esto, perdona, que es tan claro cuando lo explicas, parece no ser entendido ni siquiera, nadie se percata, digamos, en el público corriente de que esto es así. Sí, y por varios motivos, ¿no? Es decir, el dinero, la naturaleza del dinero, pues el dinero es tanto mejor cuanto más homogéneo y más extendido es, ¿no? Sería un, o parece que podría ser un caos el que cada uno utilizara su dinero y tal. Por tanto, uno tiende a especular que el dinero óptimo es aquel que es el mismo para todos. Entonces, claro, que el dinero óptimo sea el mismo para todos, parece muy razonable que solo deba emitirlo uno. Y si solo lo emite uno, pues ya lo hace el Banco Central, y eso, como es una situación de partida o un principio de partida que nadie cuestiona y que parece incuestionable, ¿no? Sí, sí. Precisamente. Entonces, por esta razón, pues cuando nos podemos reflexionar, pero ¿usted realmente ha pensado que ese emisor monopolístico es un monopolio, primero? Es decir, no tendría por qué haber solo uno, sino que podrían ser muchos, y luego que además es un monopolio público. Claro, ahí ya rompes un poco los esquemas y haces que la gente piense, bueno, ¿y por qué no puede haber más monopolistas? Pero claro, inmediatamente responden, porque entonces sería un descontrol, claro, porque habría muchos tipos de dinero, etcétera. Y ahí el ejemplo yo creo que es claro, ¿no? El dinero tiende, en efecto, a ser único. El oro era el dinero de todo Occidente. Pero tú puedes tener promesas a pagar en oro de muy distintos emisores. Incluso hoy mismo tenemos un dinero, un mal dinero, que sería pues el euro o el dólar, ¿no? En cada área económica depende. Pero luego las promesas a entregar euros o dólares son de muy distintos bancos. Es decir, yo tengo un depósito en el Banco Santander, bueno, yo no, pero podría tenerlo, en Bankia podría tenerlo, en Bankinter podría tenerlo, en el BBVA podría tenerlo, etcétera. Esas son promesas a entregar euros de los distintos bancos, y nosotros lo que utilizamos para pagar o para cobrar son esas promesas de los bancos. Por tanto, en realidad, en los depósitos sí existe una libertad de emisión, una libertad de dinero, por decirlo de alguna manera un tanto inexacta, de que cada banco emite su propio dinero, y no es ningún descontrol. Otra cosa es que todas esas promesas estén nominadas en el mismo sustrato, que serían los euros, pero por la misma manera podrían emitir muy distintos bancos billetes que fueran pagaderos en un mismo sustrato, bien, podría ser el oro. Bien, me apetece destacar esto que acabas de comentar. La existencia de promesas de pago que funcionan como dinero. Porque entiendo que muchos de nuestros oyentes, quizás sobre todo si no están muy, no son muy doctos en economía, pensarán que dinero son solamente monedas y papeles que cambian de mano. Y estás introduciendo otro elemento que funciona como dinero y que es emitido por los bancos. ¿Dinero contable puede llamarse así? Bueno, realmente es dinero crédito, ¿no? Es decir, utilizamos la diferencia entre dinero y crédito, que muchas veces pues en el lenguaje coloquial se confunden, incluso yo mismo a veces los utilizo de manera intercambiable y no muy exacta. El dinero es un bien que se utiliza, que tiende a generalizarse como medio de pago, pero es un bien que tiene propiedades no monetarias, es decir, pues el oro, ¿no? Pues se utiliza también como decoración, ornamento, para la electrónica, es decir, es un bien en sí mismo. Otra cosa es que luego utilicemos ese bien como medio de cambio generalizado y como depósito de valor, porque tiene una serie de propiedades que lo hace muy adecuado. Luego, el dinero está repartido en cierta manera en cada momento en sociedad, y a lo mejor una persona no tiene dinero, pero sí puede realizar transacciones económicas en ausencia de dinero que sean beneficiosos para esa sociedad. Entonces, es cuando empieza a surgir, en otras sociedades surge antes, pero bueno, normalmente podemos pensar que surge antes el dinero, luego empieza a surgir los pagos a crédito. Es decir, yo te prometo que te voy a pagar una determinada cantidad de dinero una vez acometa una serie de transacciones. Y si yo soy una persona muy, muy creíble, muy solvente, una persona que ha acreditado que siempre cumple sus deudas, Si tú tienes un crédito contra mí, que yo te he prometido que te daré una cantidad de dinero en 10 días, tú puedes, o en un día, o en unas horas, tú puedes utilizar ese recibo, digamos, que tienes contra mí para pagar. ¿Por qué? Porque otra gente, si se fía de mí, te aceptará esa promesa que yo tengo contra el señor que posea en cada momento ese recibo, esa factura pendiente de pago. Y eso es una promesa que yo he lanzado, una promesa de pago, y que se puede utilizar para intercambiar bienes y servicios, es decir, actúa como un medio de pago. Es por eso que es un dinero crédito, pero no es dinero propiamente. ¿Por qué? Porque los créditos o las promesas de pago se tienen que pagar en dinero. Claro, si la promesa de pago fuera dinero, estaríamos diciendo que la promesa de pago se autopaga, en cierto modo. Claro, estaríamos diciendo que el emisor de promesas de pago no tiene por qué cumplir sus promesas, porque claro, solo con la promesa ya es suficiente. Dinero, sí. No, no es suficiente. El emisor tiene credibilidad si paga en dinero sus promesas, o si se sabe que puede pagar en cualquier momento en dinero sus promesas. Hoy, pues los bancos funcionan así, ¿no? Si tú crees que en cualquier momento te pueden, son capaces de devolverte lo que podríamos llamar dinero, que son los billetes de euro o de dólar o de yen o de libra, etcétera. Y si de hecho en cualquier momento se duda en amplias capas de la sociedad de que los bancos pueden devolverte el dinero que te deben, se genera un pánico bancario. ¿Y eso qué significa? Que o no se aceptan los medios de pago, las promesas de pago de los bancos, porque tú no quieres tener un crédito contra la banca si crees que no te lo va a pagar, o si lo aceptas inmediatamente, cuando lo cobras vas a pedir que te paguen en dinero. Entonces, no es lo mismo y no hay que confundirlo, ¿no? Porque en su confusión hay muchos de los errores que ahora sufrimos. Muy bien, Juan Ramón, habíamos comentado antes entonces, antes de hacer este inciso, que había un monopolio, el monopolio del Banco Central sobre la emisión de dinero. Introdujiste después la idea de que de otra manera los respectivos bancos, nombraste entidades, también emiten dinero, y no es un caos que haya una competencia, digamos, más actores en ese monopolio. Realmente emiten promesas de pago, ¿no? De acuerdo. Entonces, por el mercado en sí mismo, los agentes tienden a utilizar un mismo dinero cuando no se les coacciona al respecto, ¿no? Y ese dinero históricamente ha sido el oro. Quizá no tendría por qué serlo, pero tiene muy buenas propiedades para que lo sea. Entonces, nada impediría que cada banco emitiera no ya sus depósitos, que eso ya lo hacen hoy, sino también sus propios billetes, que es exactamente lo mismo, no sería ningún caos. Por tanto, lo que tenemos de partida es que efectivamente existe un monopolio sobre la emisión de billetes que se han convertido era una promesa de pago que ha mutado en cierta medida en dinero, y también un monopolio sobre todo sobre qué es dinero y qué no es dinero, porque antes el mercado elegía en libertad el oro, o la plata, o el cobre, y ahora se nos dice que el curso de pago, o el medio de pago legal, por curso legal o por curso forzoso, incluso en algunos países, de cualquier sociedad, es el papel moneda que emite este banco, que además lo vamos a llamar Banco Central, y que es un monopolio de la emisión de ese dinero, porque también podrías decir, dinero son papelitos que ponga euros, pero tenemos 20 bancos que emiten papelitos que ponga euros, si podrías abrirlo algo a la competencia, sería un oligopolio, de todas formas, pero para que nos situemos, que incluso es más exagerado, es solo uno, y es el Banco Central. Entonces, claro, a partir de aquí, realmente existe desde luego una fuerte regulación. ¿Por qué? Porque todo el sistema está viciado de base, está viciado desde el momento en el que ese Banco Central es el que emite en régimen de monopolio el dinero. Pero todavía es peor, porque durante el siglo XIX, por ejemplo, también podríamos decir que en Inglaterra existía un monopolio sobre la emisión de... Ahí no era dinero, eran promesas de pago, por ejemplo, los billetes, ¿no? El Banco de Inglaterra tenía un monopolio sobre la emisión de billetes, al principio solo a cierta distancia de Londres, creo que eran 60 millas en el radio de Londres, luego se fue extendiendo, pero bueno, puedes decir, había un monopolio, sí, pero era un monopolio que se pagaba, sus deudas se pagaban en dinero, por tanto, era un monopolio en cierta medida limitado. ¿Por qué? Porque seguía habiendo libertad a la hora de elegir qué dinero se deseaba, qué dinero era el que utilizaba el mercado, y sobre todo, para que el banco que emitía promesas fuera responsable a la hora de cumplir con esas promesas. ¿Por qué? Porque la gente podía ir y decirle, págame en oro, y si tú habías prometido más de lo que puedes cumplir, pues suspendías pagos. Con lo cual el Banco Central, el Banco de Inglaterra, o cualquier otro banco central, estaba limitado, decía, en cualquier momento puedo tener una fuga de oro y por tanto tengo que mantener una cierta prudencia, una cierta gestión prudente de mi activo, ¿no? Eso ya ha desaparecido. ¿Por qué? Porque ahora las promesas que emite el Banco Central, como hemos comentado, ya no son pagaderas en oro, sino que son promesas impagadas que el Estado fuerza que se utilicen como medio de pago generalmente aceptado, es decir, como dinero. Y por tanto, esto genera una irresponsabilidad manifiesta por el lado del Banco Central, porque le da absolutamente igual si la gestión de su activo es buena o es mala, y por tanto puede, de alguna manera, crear nuevo dinero para refinanciar a agentes que se han comportado de manera imprudente, pero que tienen vencimientos de deuda que no pueden atender. De manera, pues quizá un poco paradigmática, serían los bancos, pero es que después de esta, o sea, una vez estallado esta crisis, hemos comprobado que ni siquiera tienen que ser solo los bancos. Con lo cual, el Banco Central tiene una capacidad para refinanciar a otros agentes que es casi ilimitada, y digo casi ilimitada porque el único efecto perverso que tiene la darle, como se dice de manera burda e inexacta, darle a la imprenta, a la manivela, es solo, el único efecto que tiene es solo la inflación, el visible, ¿no? Porque luego tiene otros de ciclo económico y demás, pero el efecto visible es solo la inflación, con lo cual, claro, el banco no sufre, traslada los costes a otros agentes, el banco central pues refinancia, presta de manera imprudente, suben los precios expresados en su medio de pago, en su dinero de curso forzoso, y ya está, y ni suspende pagos ni nada. Juan Ramón, antes de que continúes, creo que ha quedado claro que el problema no ha estado en la falta de regulación, porque has demostrado que, vamos, es un sector tremendamente regulado, pero estás apuntando a que ese sector y la forma en que funciona está en el origen de lo que ha pasado. Sí. Es decir, se comporta de cierta manera o puede comportarse de tal manera que puede provocar lo que luego todos conocemos. Sí, efectivamente. Esto es un poco largo. Bueno, largo, intentaré resumirlo, ¿no? Pero es el proceso, vamos a ver, en toda sociedad, toda economía, la inversión debe venir limitada por el ahorro, por algo bastante sencillo de entender. Es decir, invertir es el tiempo durante el cual la sociedad está renunciando a consumir para consumir más en el futuro. Es decir, es el tiempo durante el que se producen, se fabrican, pues casas, bueno, almacenes, oficinas, vehículos, maquinaria, durante el cual se forma a los investigadores, es decir, durante el que se desarrolla la etapa educativa, etcétera. Entonces, todos esos factores de momento no están produciendo nada, están simplemente preparándose para en el futuro producir bienes de consumo. Entonces, la inversión ha de venir para no generar inestabilidades en el sistema limitada por el ahorro, es decir, por el tiempo durante el cual la gente no quiere adquirir ni consumir bienes de consumo. De acuerdo. Pero claro, si tú invertir es el tiempo durante el cual no estás produciendo bienes de consumo ahora para producirlos más tarde, y ahorrar es el tiempo durante el que renuncias a consumir bienes de consumo, obviamente nadie debería posponer la producción de bienes de consumo más de lo que está dispuesto a esperar para consumirlos, ¿no? Entonces, esto es un proceso complejo, claro, porque no está escrito en ningún lado cuánto tiempo quiere, pero se suele articular a través de los tipos de interés. Si los tipos de interés a 20 años, por ejemplo, son muy, muy, muy altos, significa que hay poca gente que está ahorrando a 20 años. Hay poca gente que está, pues, comprando instrumentos que implican una provisión de financiación a 20 años. Con lo cual, y si en cambio los tipos de interés a 2 años, por ejemplo, son muy bajos, eso significa que hay mucha gente que está comprando instrumentos para ahorrar a 2 años. Con lo cual, fijándote en todos los tipos de interés a distintos plazos y a distintos niveles de riesgo, los empresarios pueden tener una idea de en qué momento tienen que ir produciendo los bienes de consumo, porque si los producen mucho más tarde, se tienen que financiar a plazos más largos y tienen que pagar más tipos de interés, y la producción entonces puede no ser rentable a plazos más dilatados, ¿no? Pero claro, el crédito, que al final, claro, pocos son los que invierten su propio ahorro, normalmente la gente tiende a invertir lo que pide prestado a otros, o al menos una parte importante de las inversiones que realiza, desde luego, son pidiendo prestado dinero a otros. El crédito, que es este acto de yo te presto dinero o bienes para que tú dispongas de ellos durante un tiempo, pues es en cierta medida muy elástico. Y ahí interviene decisivamente el sector bancario. Es decir, el sector bancario es un intermediario a la hora de proporcionar crédito. Pero claro, el sector bancario, a la conclusión a la que ha llegado, es que es capaz de endeudarse a muy corto plazo. ¿Por qué? Porque las promesas que emiten los bancos se aceptan como medio de pago, y claro, mientras nadie las quiera cobrar, siguen circulando. Es decir, alguien sigue siendo acreedor del banco sin que le obligue a pagar esas deudas. Entonces, claro, eso son las promesas de pago a la vista o a muy corto plazo de los bancos. Ya digo, son deuda a muy corto plazo que la gente utiliza como medios de pago, no van a cobrar al banco, y por tanto, mientras sigan cambiando de manos, son financiación que se está prestando al banco. Que serían cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo, a lo mejor, cartillas de ahorro, de productos. Sí, fundamentalmente depósitos a la vista, y que eso sería la cuenta corriente, ¿no? Por el lado del cliente. Pero vamos, en esta crisis, y si quieres luego podemos entrar en ello, no ha sido el único instrumento del depósito a la vista, ha habido otros que bueno, yéndose de la banca tradicional, digamos, también han operado el mismo efecto. Pero desde luego lo habitual hasta ahora y lo que más fácilmente podemos entender es el caso del depósito a la vista, o si los bancos emitieran billetes, los billetes, ¿no?, van circulando, van cambiando de manos, y claro, la gente cuando recibe un billete o cuando recibe pues el cobro de un depósito no va al banco a sacar el dinero, claro. Lo mantiene, pero claro, mientras lo mantiene, mientras mantiene ese saldo acreedor con respecto al banco, el banco está recibiendo financiación. Entonces, claro, el banco dice, bueno, no todo el mundo viene a pedirme que le pague mis deudas en todo momento. Por tanto, yo aquí me estoy financiando de manera extremadamente barata, porque efectivamente por nuestras cuentas corrientes pues nos pagan un depósito, un interés risible realmente, o a lo mejor nulo incluso. Entonces, el banco está obteniendo financiación muy barata que puede redirigir a prestarlo a largo plazo. Claro, al prestar a largo plazo en hipotecas, préstamos empresariales, préstamos al consumo, sumo, etcétera, cobra un tipo de interés sustancialmente más alto. Con lo cual, ahí tiene un margen de beneficios importante, ¿no? Es lo que se llama margen de intermediación. La diferencia entre el interés que cobro y el interés que pago es mi fuente de beneficios. De hecho, todavía es peor, ¿no? Esto a veces es un poco complicado de entender, pero lo voy a mencionar para al menos que quede constancia. Cuando el banco presta creando un depósito. Es decir, no es que el banco puede empezar sin ningún depósito, yo te presto dinero a ti y tienes un depósito en este banco. Entonces, claro, mientras el resto de gente acepte mis depósitos como medio de pago, yo puedo prestar creando depósitos. Entonces, mientras se siga aceptando, tengo una capacidad de préstamo, no diré ilimitada, pero sí, desde luego, muy alta. Los bancos hacen esto, ¿no? Cobran intereses y crean medios de pago que son deuda a muy corto plazo del banco y se van financiando. Pero claro, es lo que comentábamos antes. Si el plazo durante el cual tengo que invertir tiene que ser igual al plazo durante el que tengo que ahorrar, aquí existe un problema. ¿Por qué? Porque la gente no está ahorrando al plazo al que los bancos están prestando el dinero. Para invertir. Para invertir, o incluso si son para préstamos al consumo, porque el préstamo al consumo al final es un poco lo mismo, ¿no? Es yo con mis sueldos futuros te voy a repagar este préstamo al consumo. Me has permitido anticipar mucho la satisfacción de mis necesidades. Me compro una casa, soy propietario, qué contento estoy, no he tenido que ahorrar durante 30 años para comprarme la casa. Y a cambio de eso, los bienes que yo iré produciendo en el futuro, una parte de ellos te los daré para pagarte, ¿no? Pero claro, para financiar una inversión o un préstamo al consumo, necesitas que haya alguien que esté dispuesto a renunciar a consumir durante ese tiempo. Un préstamo al consumo, claro, tú consumes mucho más hoy porque yo me estoy absteniendo de consumir lo que me tocaba. Tú estás consumiendo más de lo que te tocaba a cambio de que yo consuma menos de lo que me tocaba y en el futuro me lo devuelvas con intereses. Si la gente no está ahorrando a largo plazo, pero los bancos sí están canalizando crédito en forma de inversiones o de préstamos al consumo a largo plazo, existe pues una distorsión o una descoordinación entre las expectativas de ahorradores que dicen yo quiero consumir en 2 años, por ejemplo, y las expectativas de los empresarios, y es yo estoy produciendo a 10, 15, 20, 30, 40 años vista, con lo cual claro, eso tiende a colapsar, pero no colapsa. O no colapsa durante mucho tiempo. Bueno, colapsa porque es una descoordinación, porque no está bien coordinado. Claro, ¿te refieres a eso? Sí, sí, claro, tiene que colapsar porque los ahorradores quieren cobrar en bienes y servicios mucho antes de lo que los empresarios van a producir esos bienes o servicios. Entonces, cuando, digamos, los ahorradores ejecuten sus derechos de cobro, a los que tienen, insisto, derecho, los bancos y en última instancia los empresarios no sean capaces de honrar esas deudas, y eso colapsará, ¿no? Pero durante un tiempo no colapsa, es decir, no es algo que colapse de manera inmediata. Si colapsara de manera inmediata, el sistema sería mucho más estable. ¿Por qué? Porque todo el exceso se corregiría rápido. Claro, claro. Pero se va acumulando. ¿Y por qué se acumula? Precisamente por los privilegios concedidos a la banca. Es decir, prácticamente todas las empresas del mundo, prácticamente todos los sectores, suelen tener una serie de dinero o de activos a corto plazo, el activo circulante, lo que se suele llamar en contabilidad, que supera el importe de sus deudas a corto plazo. ¿Para qué? Para que en caso de que pues algún cliente, algún deudor tuyo, pues no cumpla sus promesas, pues tener un margen para atender a tus deudas, para que los impagos que recibas de otra gente no afecten a tu capacidad para cumplir tus promesas. Y de hecho, esta diferencia entre activos a corto plazo y pasivos a corto plazo se conoce como margen o fondo de maniobra. El margen que yo tengo para maniobrar, para equivocarme, para rectificar sin consecuencias severas sobre el funcionamiento de mi actividad. Pero hay un sector, porque puede haber empresas en todos los sectores que se comporten imprudentemente y si no corrigen rápido pues tienden a desaparecer, pero lo raro es que haya un sector donde todos operen imprudentemente de la misma manera y durante mucho tiempo. No digas que es la banca. Es la banca. Entonces, claro, ¿por qué es la banca? Pues no es porque la banca, por el hecho de una persona convertirse en banquero, adquiera pues una especie de privilegios sociales que no se conceden a ninguna otra empresa, no. Adquiere privilegios legales. Y los privilegios legales son que puede acudir a ese monopolio del que hablábamos al principio, que es el Banco Central, para obtener refinanciación. Con lo cual, claro, si mis deudas vencen a mucho más corto plazo del que yo recupero el dinero que tengo derecho a cobrar, no pasa nada, porque la banca central me lo vuelve a refinanciar, me lo vuelve a prestar. Y así puedo ir ilimitadamente durante todo el tiempo que necesite. Con lo cual, claro, si yo todas mis inversiones son a largo plazo, de modo que yo no tengo entradas, digamos, no tengo entradas de efectivo, y todas mis deudas son a corto plazo, es decir, solo tengo salidas, yo puedo ir refinanciando mis deudas sin que suceda absolutamente nada. Con lo cual, la banca tiende a financiar durante mucho tiempo inversiones a mucho mayor plazo, del que están dispuestos a ahorrar las personas. Pero que el Banco Central te refinancie no significa que las personas estén dispuestas a ahorrar a menos plazo. Claro. Sino que las distorsiones en el sistema económico se van acumulando hasta que finalmente estallan igual, de la misma manera. Y eso es lo que explica, en definitiva, la gestación de la crisis actual, ¿no? Es decir, cuando el Banco Central de Estados Unidos, la Fed o el Banco Central Europeo, reducen artificialmente los tipos de interés, que aquí hay que matizar algo, ¿no? Porque mucha gente dice, no, claro, reducen los tipos de interés como si fueran los tipos de interés a los que se presta la gente. No, los bancos centrales intervienen, influyen muy decisivamente, ni siquiera fijan, influyen muy decisivamente en los tipos de interés a corto plazo. Es decir, en los tipos de interés a los cuales refinancian a la banca a un mes, a tres meses, a una semana, a un día. Con lo cual, en principio, podría parecer, bueno, pues no están influyendo sobre el tipo de interés a largo plazo. Pero claro, como los bancos se dedican a tomar dinero prestado a corto y a invertir a largo, pues digamos que arbitran esos dos tipos de interés. De modo que los tipos de interés a largo, que son por los cuales seguían los empresarios, y bueno, y las hipotecas a tipo fijo, etcétera, se reducen gracias a ese drenaje de fondos y esa redistribución de fondos, ¿no? Y al reducirse los tipos de interés a largo plazo, ¿qué sucede? Que la gente quiere consumir e invertir mucho más a crédito, con lo cual acumular las distorsiones de las que acabamos. La gente te refieres tanto a consumidores como a empresarios. Sí, los dos. A los agentes, los dos tipos de agentes. Sí, porque el consumidor tiende a adelantar más consumo, ¿no? Porque obviamente todos queremos consumir lo antes posible muchas cosas, sobre todo pues viviendas, automóviles, etcétera, que son cosas duraderas, que no las utilizas de una vez, pero que son muy caras. Entonces, mucha gente quiere ser propietario y disfrutar ya de esos bienes, pero claro, como son tan caras, no ha tenido tiempo de ahorrar todo lo que necesita para comprar directamente esos bienes. Con lo cual, está tentado a endeudarse para adquirirlos a crédito. ¿Qué pasa? Que claro, que limita la voracidad, digámoslo así, de la gente por endeudarse y adelantar su consumo. Pues el tipo de interés, claro, si tienes que pagar un tipo de interés muy alto a muy largo plazo, pues igual al final el bien de consumo final te ha costado un 50% más de lo que habrías pagado con tus propios ahorros. Pues el tipo de interés limita de manera muy sustancial la demanda. Pero claro, si tú rebajas el tipo de interés, la gente está más incentivada a consumir a crédito, con lo cual adelanta consumo y eso, digamos que ceba, incrementa las ventas de todos aquellos empresarios que venden bienes cuya demanda depende y es susceptible de verse afectada por las variaciones o por el abaratamiento del crédito. Con lo cual, esos empresarios intentan incrementar su capacidad productiva porque dicen, tengo muchos más pedidos, por tanto tengo que producir más, y lo tienen también más barato para endeudarse. ¿Por qué? Porque pueden acudir al banco a bajos tipos de interés e incrementar su capacidad productiva. Y luego tenemos incluso otros empresarios cuya demanda no se ha visto afectada por el crédito, pero que dicen, antes había proyectos que me rentaban solo un 3%, claro, si los tipos de interés están al 5 o al 6, es absurdo que los acometa. Claro. Pero si los tipos de interés están al 1 o al 2, yo puedo endeudarme al 1 y al 2 para invertir al 3 o al 4. Claro. Con lo cual, proyectos que no eran rentables, y no eran rentables por buenas razones, es decir, porque la gente no estaba dispuesta a esperar tanto tiempo como para que esos proyectos maduraran, digamos, ahora, ficticiamente, después de que el Banco Central manipule los tipos de interés a corto plazo y la banca comercial arbitre los tipos a corto y los tipos a largo, aparecen como rentables y pues modifican el comportamiento de los agentes económicos, que pasan a depender mucho más del crédito, pasan a estar mucho más endeudados e invierten en activos generalmente a un plazo mucho mayor del que podrán aguantar y también en activos que son incorrectos dentro del sistema de especialización de la economía, ¿no? Producen bienes que no habría que producir. Has descrito, Juan Ramón, lo que se conoce como el mecanismo de la expansión crediticia. Y sobre todo, la expansión crediticia no basada en una correcta coordinación intertemporal entre las preferencias de consumo y las posibilidades o preferencias de inversión. ¿De acuerdo? Algo puramente austríaco, entiendo yo. Sí, esto es básicamente la teoría austríaca del ciclo económico. Lo que pasa es que la teoría austríaca del ciclo económico muchas veces habla de que, es decir, que es una manera correcta de simplificar, pero que puede hacer que la gente incurra en errores, ¿no? De que la inversión no puede ser superior al ahorro, lo cual es cierto. Pero hay que matizar un poco, ¿no? Porque, ¿qué es ahorro? No es lo mismo el ahorro en un depósito a la vista, que es un saldo de tesorería. Es ahorro, porque no lo estamos utilizando en este momento para consumir, pero es ahorro a muy, muy, muy corto plazo, que el señor que compra deuda de una empresa a 10 años. Todo es ahorro, pero son tipos distintos de ahorro. Entonces, en realidad, cuando aumentamos la inversión, si se financia con crédito bancario, se está generando un crédito contra la banca a corto plazo. Por tanto, podríamos decir, no existe ahorro. ¿Por qué? Porque surge la inversión a largo plazo y también surge el ahorro o el derecho de cobro a corto plazo. Claro. Entonces, ahí la clave está en que no están macheados los plazos. Claro. Que una cosa es inversión a largo y otra es ahorro a corto. Por lo tanto, claro, eso hay que especificar, ¿no? Porque Keynes precisamente utilizaba esa trampa, ¿no? Claro. La trampa de, no, si es que el crédito que expanda la banca es el mismo tipo de ahorro que el ahorro genuino. Pues sí y no. Es decir, si el ahorro genuino es ahorro a un minuto, pues sí, será el mismo tipo de ahorro, efectivamente. Ahora, si el ahorro genuino es ahorro a 10 años, no será lo mismo. Entonces, no es tan importante el instrumento en el que nazca el ahorro, sino el plazo y los riesgos que estén dispuestos a asumir con ese instrumento. Si yo difiero mi consumo durante 10 años, o estoy dispuesto a asumir riesgos muy altos, es decir, estoy dispuesto a que mi consumo futuro pueda no darse con una alta probabilidad, pues yo puedo financiar inversiones a largo plazo y arriesgadas. Claro, si a mí me cogen mi ahorro, que es ahorro a muy corto plazo y muy seguro, imaginemos pues ahorro que necesito para pagarme una operación, sí, o para pagarle la matrícula de la universidad a mi hijo, y me lo invierten en instrumentos a largo plazo y muy inseguros, yo tengo un problema. ¿Por qué? Claro. Porque mis recursos no están inmovilizados en algo que yo pueda recuperar y que pueda utilizar para acometer y para implementar mis planes económicos, sino que están atascados en una forma que son difícilmente recuperables, que incluso pueden haberse perdido, ¿no? En el caso de inversiones muy arriesgadas. Con lo cual, mis planes económicos, que de los que a lo mejor dependen otros planes económicos, claro, no se pueden llevar a cabo. Claro. Juan Ramón, si te parece, vamos a comentar otro de los mitos que se han difundido como causantes de esta gran recesión. Se ha criticado mucho a las agencias de calificación o de evaluación o de rating, que por esos nombres también se las conocen. ¿Cuánto han tenido que ver y si han tenido que ver, cuál ha sido su responsabilidad? En un ciclo o en una crisis económica muchas veces se intenta acotar las responsabilidades. Yo creo que no habría que simplificar tanto la cuestión, porque, es decir, al final, culpables de una crisis o de un ciclo somos todos, con distintas responsabilidades, por supuesto. La responsabilidad fundamental es de la banca y sobre todo de la banca central, y luego hay factores que coadyuvan. La ciudadanía, por supuesto, es responsable, porque una persona que se endeuda a 30 años a portes muy elevados, basados en un sueldo que puede ser coyuntural, como al final se ha demostrado que en muchos casos que ha sido, pues es una persona irresponsable. Otra vez que a lo mejor la irresponsabilidad surge de que no ha tenido una buena educación financiera, y no ha tenido una buena educación financiera porque la educación está monopolizada y el Estado ciertos tipos de conocimiento no le interesa transmitir. Pero bueno, en cualquier caso, desde luego ha tenido responsabilidad. Está bien que introduzcas este elemento, porque hace unas semanas se publicó en este blog también una entrevista con José Ignacio del Castillo, hablando precisamente de esto que comentas. Pondremos un enlace a ella cuando publiquemos la tuya, y hacía hincapié en lo necesario que era proveerse de una buena educación financiera, precisamente para evitar este tipo de conductas irresponsables. Sí, efectivamente, es simplemente absurdo que la gente no sepa realmente valorar uno de los mayores contratos que firmará jamás, que es el contrato de hipoteca. Es decir, no sepa valorar todo lo que hay alrededor de ese contrato de hipoteca, si es conveniente que en este momento se firme, si me estoy situando en una posición de mucho riesgo por firmarlo, si es una buena o una mala inversión, si conviene, en cambio, que viva durante más tiempo de alquiler o no, si es una buena zona o no es una buena zona, qué coberturas tengo. Uno de los contratos más importantes, a lo mejor el más importante para muchas personas, no tenemos nada de información. En cambio, a lo mejor nos aprendemos de memoria todos los ríos de la península ibérica, que no digo que no haya que aprenderlo, pero quiero decir, desde luego, para la vida práctica es muchísimo más importante lo otro. Sí, sí. A menos que te dediques pues a la geografía, a enseñar geografía o algo, ¿no? Pero para el común de las personas es mucho más importante lo otro. Y eso no se explica, por no hablar de construir un patrimonio a largo plazo, etcétera. Entonces, todo eso que te permitirían tener una sociedad pues formada, una sociedad próspera, una sociedad con hábitos financieros saludables, no existe en el circuito educativo. Y bueno, pues ahí ya podríamos ir que a la responsabilidad de que no exista, obviamente, es del Estado, por primero monopolizar la educación y no permitir que haya competencia entre centros educativos en materia curricular. Sí. Y luego también otra responsabilidad, ya que monopolizas, al menos no conviertas en asnos a la sociedad, ¿no? Desasna mínimamente a la sociedad proporcionándoles educación útil, y eso tampoco lo hace. Puede ser un buen tema de una próxima conversación en libertad. Muy bien. Sí. Entonces, bueno, en responsabilidad en la crisis teníamos todos. Bueno, a lo mejor hay alguno que no. Yo personalmente no creo que tenga mucha, porque ni me he endeudado ni nada, ¿no? Pero bueno, en general todos podemos pensar que de alguna u otra manera hemos tenido responsabilidad. Pero desde luego no son los mismos grados de responsabilidad. Pero precisamente, perdona, las agencias de rating estaban ahí para prevenir este tipo de conducta irresponsable. Claro, las agencias de rating a lo que se dedican es a evaluar el riesgo de impago de la deuda de las empresas. Entonces, de las empresas y de los estados. Entonces, cuando se hace una emisión de deuda, la agencia dice, esta deuda con estas características tiene tanto riesgo, ¿no? Tiene pues un riesgo medio, triple B, no tiene prácticamente ningún riesgo, triple A. Es una deuda pues que ya prácticamente ha suspendido pagos y a lo mejor cobras el interés o algo que es C. Pues, no. Entonces, esas notas eran importantes transmisores de información, claro, porque la gente esperaba que esas notas incluyeran información fidedigna, es decir, resúmenes de información de un análisis muy complejo que estuviera detrás, para pues que sin perder mucho el tiempo tú pudieses discriminar qué instrumentos sean buenos o qué instrumentos sean malos. Era un servicio que se prestaba. Claro, pero ahí está la clave, ¿no? Quizá realmente debería ser, en la descripción que hago del proceso, debería ser un servicio que se presta a la persona que quiere comprar el activo. ¿Por qué? Porque al final la información se la están transmitiendo al que compra, con lo cual lo lógico sería una consultoría, ¿no? Usted me paga y yo le doy un resumen vamos, que puedo entender en una letra. Un inversor acude al consultor para que le emita un informe de este activo que él está interesado en adquirir. Efectivamente. Pero no pagaba. El cliente no era el inversor. El cliente era el emisor de deuda. El cliente, digamos, inmediato. Luego ya veremos que existe realmente un cliente último que no es ni siquiera ese. Entonces, el cliente inmediato era el emisor de deuda, era el que le pagaba a la agencia de rating. Y aquí muchos han dicho que había un conflicto de intereses, que puede haberlo. ¿Por qué? Porque pues había una presión mutua, sobre todo por el lado del cliente. Califícame bien, porque si me das una nota alta, me podré financiar mejor en el mercado y eso me permitirá pagar tipos de interés más bajos, con lo cual, bueno, bla, bla, bla. Entonces, ahí sí que puede haber un cierto conflicto de intereses. Pero claro, ese conflicto de intereses, ¿de qué manera se debería haber resuelto? Porque, aunque lo lógico sería que el cliente fuera el inversor, también podemos pensar que en ciertos contextos el cliente podría ser el emisor. Es decir, yo solo me puedo financiar si ya proporciono información a mis potenciales compradores de mi deuda, pues información, mi balance, mi cuenta de resultados, mi memoria, y además el sello de calidad de una agencia. También podemos pensar que, bueno, podría ser ese el cliente, ¿no? Claro. Pero ¿cómo se resolvería el conflicto de intereses? Pues de la misma manera que se resuelven las auditorías, por ejemplo. Que si una auditoría presta una mala certificación de los informes, quiebra. Claro. O incluso, si hay alguien que crea mucho en la responsabilidad del Estado, pues enjuiciala, si ha habido, claro, pues eso, compra de voluntades. Pero aquí el problema no era ese. Bueno, el problema realmente era que ese conflicto de intereses no se podía resolver por la vía que se debía resolver. Y es que la empresa quiebre o, en todo caso, que si ha habido compra de voluntades, pues se inicia un proceso contra ella. Aquí conviene aclarar que estamos hablando de un número muy reducido de agencias de rating. Es un oligopolio. ¿Puedes explicarlo un poco más? Claro. Entonces, ¿el tema dónde está? El tema es que no cualquier empresa que quiera ser un proveedor de ratings puede serlo. No solo ese, porque claro, si dijeras, no cualquier empresa puede serlo, vale, pero las tres que tengo son malísimas, pues claro, esto no sirve para nada, no paso por ellas. El inversor o el emisor de deuda que razonablemente desconfía y razonablemente ve que sus ratings no valen absolutamente nada, pues dice, para pagar por un servicio que no aporta valor a nadie, dejo de adquirir ese servicio, claro, y se acabó. No, es que las empresas estaban obligadas, si querían emitir deuda o, bueno, otros pasivos, estaban obligadas a pasar por las agencias de rating. Con lo cual, claro, al final, ¿el proceso cuál era? Solo ustedes pueden prestar este servicio y este servicio lo tienen que adquirir otras personas, otros agentes, obligatoriamente. Con lo cual tenías un mercado forzoso. Tenías una serie de consumidores forzosos. Un mercado cautivo. Con lo cual, en los incentivos a que las agencias de rating se comportaran adecuadamente eran escasos. Incluso con la mejor de las voluntades, la tendencia natural es que se vaya desatendiendo la calidad de ese servicio, porque tú en realidad no estás cobrando por la calidad del servicio. Claro. Estás cobrando porque tienes un privilegio gubernamental, primero, de que no se te puede hacer la competencia, y segundo, de que tu mercancía averiada la tienen que comprar otros. Claro, y esto que estás tú comentando, además, induce a que la tendencia de las calificaciones fuera al alza. Sí, sí, porque realmente la competencia que había entre las tres era por prestar como, no sé, un sello estandarizado de poco valor, pero que se necesita, ¿no? Es como, sí, pues no sé, emitir una patente, una... Sí, o el DNI, ¿no? Sí, sí. Imaginémonos que hubiese tres emisores de DNI, todo el mundo tenemos que pasar por ahí. Entonces, bueno, ¿a cuál irías si todos son exactamente iguales? Pues al que te ofrece el servicio más barato. O si todas son al mismo precio, al que te lo ofrece más bonito, o con menos trámites, etcétera. Entonces aquí era un poco también lo mismo, ¿no? Como podías utilizar alguna de las tres, pero tenías que utilizarla obligatoriamente. Que son Fitch, Moody's y Standard & Poor's, fundamentalmente, sí. En Estados Unidos hay alguna más, pero vamos, o sea, por otras regulaciones y demás se tiende a simplificar en ellas, y desde luego Basilea II habla de las agencias internacionalmente reconocidas, claro, como las válidas, que son esas fundamentalmente. Entonces, claro, la competencia que se establecía entre ellas era también poco el consumidor presionaba, oye, dame un buen rating, y que si no, me voy a otra. Y como es en un mercado libre, lo puedes plantear, pero la agencia te diría, no, valoro más mi prestigio, que es mi mayor activo, claro, que el conseguir tu contrato. A lo mejor otra agencia diría, no, pues hagamos el trapicheo y sí. Pero claro, en cuanto se descubriera y fallara, pues todo el activo intangible, que sería el prestigio, se desvanece. Sí. Se desvanece y la empresa quiebra, que es lo que pasó con Arthur Andersen y la auditoría de Enron, ¿no? Pero aquí no pasó, y no pasó precisamente por esto. Entonces, al final, ¿quién era el cliente último de estas agencias? ¿Era el regulador? Estas agencias prestaban un servicio, en última instancia, que demandaba ni el inversor, ni el emisor de deuda, lo demandaba el regulador. Entonces, claro, se ajustaron a los intereses y a los incentivos que colocó el regulador, y son unos incentivos perversos, y desde luego la gente ingenua que confiara en ellas como agencias infalibles se equivocó porque no había incentivos adecuados, y luego cuando estalló la crisis y se equivocaron masivamente, que deberían haber quebrado o deberían haber ofrecido garantías de que han modificado muy sustancialmente sus modelos para que esto no se repita, nada de esto ha sucedido porque siguen teniendo el mercado cautivo. Entonces las agencias se equivocaron pues porque empleaban modelos realmente disparatados, pero tampoco había un incentivo a emplear otros mejores, ¿no? Claro. Fitch, por ejemplo, comentó en su momento que en sus hipótesis sobre pues la calidad de la deuda hipotecaria estadounidense, entre otras cosas, asumían que el precio de la vivienda en Estados Unidos no iba a caer nunca. Con lo cual, claro, ¿qué calidad puede tener una hipoteca cuyo colateral asumes que no se va a depreciar nunca? Pues el 100%, la mayor calidad. ¿Por qué? Porque si no te paga el deudor, ejecutas la garantía y cobras. Y si está creciendo, aún obtendrás plusvalías. Claro. Juan Ramón, lo que has comentado creo que queda muy claro. Pero lo que es sorprendente es que, siendo esto así, en Europa al menos, la reacción que los políticos promovieron fue la de, ya que estas agencias de evaluación han fallado, vamos a crearnos nuestra propia agencia para que, evidentemente esto no lo dicen, darnos una mejor calificación a nosotros mismos. Es como que el estudiante perezoso se pone el mismo la nota del examen. Sí, la verdad es que esta propuesta es absurda, pero bueno, yo creo que todo el mundo puede entender por qué es absurda. Es decir, como tú has comentado, si yo me evalúo a mí mismo, pues siempre me pondré, a lo mejor no una nota máxima. Si quieres engañar a otros, tienes que pues conceder algo, pero desde luego te pondrás siempre una nota más inflada de la que realmente te mereces, ¿no? Pero es una opinión o es una propuesta que esconde errores fundamentales. El primero es pensar que hoy la cotización de la deuda, es decir, el tipo de interés en definitiva que se tiene que pagar por la deuda, depende muy estrechamente de la calificación que te pongan las agencias de rating, y eso no es así. Es decir, las agencias de rating han estado concediendo ratings mucho más altos a muchos países y su deuda cotizaba a niveles muchísimo más bajos. ¿Por qué? Porque los agentes no son tontos. Y los agentes a lo mejor fueron engañados durante un tiempo, pero ahora saben perfectamente, sobre todo cuando se trata de evaluar deuda soberana, que la calidad de esa deuda suele ser mucho más baja de lo que dicen los ratings oficiales. Y la segunda precisamente es esta, ¿no? Es, hoy se está acusando mucho a las agencias de rating de haberse equivocado masivamente y por tanto que sus ratings no merecen credibilidad y que por tanto cuando están calificando a los estados, pues ¿cómo podemos permitir que estas agencias que ya se han equivocado tanto previamente ahora rebajen sin ningún criterio, dicen, la nota de los estados encareciendo el coste de nuestra financiación? Las agencias hasta ahora se han equivocado siempre por dar ratings demasiado altos, no demasiado bajos. Con lo cual, el sesgo del error estaba al alza, no a la baja. Por tanto, no se les puede acusar, o al menos no utilizando este argumento, a lo mejor sí otros, pero desde luego no este, no se les puede acusar de que como se han equivocado en el pasado, ahora también se están equivocando y nos están dando notas demasiado bajas, ¿no? Pero es que además, en el caso de los estados, es un caso peculiar. ¿Por qué? Porque no olvidemos que la base del negocio de las agencias de rating es un monopolio que les concede el Estado. Por tanto, las agencias necesariamente van a ser muy cuidadosas de enfrentarse de manera muy frontal con los Estados. De nuevo, lo que te comentaba, algo tienes que conceder, porque si no ya tu credibilidad, la fiabilidad de sus modelos se sabe que es baja, pero al menos se puede creer que no existe mala fe detrás. Desde luego, si te pones a ponerles a todos los estados del mundo triple A, pues ya incluso claro, se ve que hay mala fe, claro. ¿No? Entonces, algo has de disimular, pero desde luego disimulas no enfadando mucho a tus clientes últimos, que son los estados. De hecho, la decisión de Standard & Poor's hace prácticamente un año de bajar el rating a Estados Unidos fue una decisión muy valiente. Sí. Y fue una decisión que fue seguida, de amenazas por parte de altos cargos estadounidenses de que se les podría retirar la licencia a Standard & Poor's de operar. Entonces, realmente, todo el problema de las agencias de rating, como se ha de solucionar, no es regulando más, no es creando agencias públicas para autoevaluarnos, sino es abriendo esto al mercado. Es decir, que todo el mundo pueda prestar un rating a las empresas y que no se exija un rating por ley. Porque claro, todo el mundo puede prestar un rating, yo lo puedo prestar, pero el mío no tiene validez. Pero es que tampoco el mío debería tener validez. No ha de ser nadie cliente cautivo de nadie. Por tanto, que todo el mundo, en función de su credibilidad, pueda vender sus juicios, sus opiniones sobre la solvencia de una empresa, y luego que las empresas no tengan que pasar necesariamente por el redil de comprar estos informes a otras personas, sino que los compren cuando realmente tengan incentivos a hacerlo. Es decir, cuando realmente a los inversores les pueda ser de utilidad, o que lo compren directamente los inversores si quieren saber cuál es la condición y la situación de una empresa concreta en la que pueden invertir sus ahorros. Vamos a, si te parece, a cerrar aquí la charla, que continuaremos posteriormente, porque seguro que hay otros mitos de la gran recesión que te vas a ocupar de desmontar uno a uno. Te doy las gracias por haber pasado este tiempo conmigo y con los oyentes de Educación para la Libertad, y te emplazo a una siguiente cita. Pues en cualquier otro momento nos vemos y hablamos en libertad. Esto ha sido una conversación en libertad con Juan Ramón Rayo, director del Instituto Juan de Mariana. Yo soy Luis Alberto Iglesias, muchas gracias por escucharnos.